El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tasna, Osario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro quinto ciclo dedicado a impactos ambientales de la minería. Hoy les hablaremos del impacto ambiental de la actividad minera de Huanuni en la subcuenca del río Huanuni. Huanuni, la productora de estaño más grande de Bolivia, se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Oruro. La región de la subcuenca del río Huanuni incluye la zona geográfica donde se encuentran los depósitos minerales de la empresa Huanuni. Desde el punto de vista ecológico, es decir, del cuidado del medio ambiente, el proceso minero en Huanuni es altamente contaminante y los esfuerzos que se realizan por mitigar su efecto son precarios. Las descargas de los residuos líquidos y sólidos de la mina Huanuni son indiscriminadamente vertidos en el río Huanuni. Las descargas líquidas están constituidas por el agua empleada en el procesamiento de minerales y el agua proveniente del interior mina. Las descargas sólidas, denominadas colas, están constituidas por sólidos finos y ricos en sulfuros. A estas se suman los grandes volúmenes de desmontes generados por la explotación minera. A las descargas descritas se agregan una gran cantidad de colas y otros desechos minerales depositados en el lugar y reprocesados en el lecho del río por los cooperativistas. ¿Por qué son contaminantes estos residuos vertidos en el río Huanuni? Porque estos residuos líquidos sólidos contienen altas concentraciones de sulfatos y metales pesados que son disueltos por reacciones químicas en las que se forma ácido sulfúrico, que es altamente nocivo para el medio ambiente. Eran las palabras del director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Mayor de San Andrés, Juan Carlos Montenegro. A este programa de descarga contaminantes se suma el efecto del denominado drenaje ácido de roca, DAR, proveniente de varias pequeñas minas inactivas y de los desmontes. ¿Y qué es el drenaje ácido de roca, más conocido como DAR? Pongan atención a la respuesta del director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. El DAR está constituido por aguas ácidas que se generan por un proceso químico a partir de minerales sulfurosos que en contacto con el agua o humedad que proviene generalmente del agua de lluvia y la presencia de oxígeno proveniente del aire, se genera una disolución de estos sulfuros transformándose en sulfatos y ácido sulfúrico, que a su vez disuelve rápidamente los metales pesados existentes. El resultado de este proceso de drenaje son aguas ácidas que contaminan los suelos, arroyos, ríos, aguas subterráneas y dañan la fauna y la flora. Además, son fuente de cultivo de bacterias que aceleran la generación del ácido sulfúrico, con lo que la contaminación se agrava aún más. Ahora, hablemos de las características del agua de interior mina que es parte de las descargas contaminantes del río Huanuni. El agua de interior mina es conocida como agua de Copajira, que se encuentra en el subsuelo y debe ser bombeada al exterior para permitir el laboreo minero y evitar la inundación de galerías. El agua de mina es fuertemente ácida y contiene altas concentraciones de metales disueltos como zinc, cadmio, cobre y plomo. Ingeniero Montenegro, director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, ¿En qué medida esa agua ácida y esa concentración de metales afecta el medio ambiente? Toda agua ácida es nociva para los seres vivos que están en contacto con ella. Por lo tanto, aguas ácidas que se descargan en ríos conducen a la muerte de estos ríos. No son aptas estas aguas para el riego y menos para el consumo humano. Más aún, la presencia de metales pesados disueltos son altamente dañinos para la salud humana y los animales. Finalizando esta entrega, reflexionemos sobre estas palabras de preocupación sobre la contaminación del río Guanuni y un cuidado mayor del medio ambiente. Se observa que queda mucho por hacer para cumplir con las normas de la legislación ambiental, aspecto que debe ser tomado en cuenta en todo proyecto de reactivación y ampliación de la mina Guanuni. De este modo, contribuiremos a que las aguas del río Guanuni no sufran mayor contaminación. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este quinto ciclo relacionado con los impactos ambientales de la actividad minera, les hemos presentado el caso del río Guanuni. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, CETLA, presentó. Vetas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.